Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré olvidando todos los días un poco. 17:07, un poquito entrada ya las 17, pero bueno, se ha demorado el comienzo de este programa. 23 grados 2, hermoso día, excelente, por lo menos en lo que se ve de la calle, ¿no? Si otro árbol desnudo, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Y llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, bienvenidos, 17:08, bastante minutos han pasado, pero bueno, indisposiciones de momento, tuvimos que alargar la sentada acá en la mesa. ¿Qué tal? En la mesa. Hoy, sí, vamos a dejarlo ahí. Hoy, día miércoles de cine, bienvenidos, Alberto Romero, Alejandro Rat, AR. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Quieren un aplauso? ¿Quieren recibirse? No, lo vamos a dejar entonces para el miércoles que viene. Quedan pocos programas, hablábamos antes de comenzar el aire, que se termina este año, este ciclo. Este 2014 tan plagado, ¿no? Tiramos de novedades, la de radio cosas. Por la ventana cuando se termine. Miren, yo estoy convocando a todos los integrantes de este programa para participar del día viernes 28, creo que es el último de noviembre. Ese viernes hacer un encuentro mancomunado acá. Perfecto. Una apuesta en común. ¿No? Comemos el asado a las 12. Lo mejor del ciclo, a las 5 lo peor del ciclo. Hacemos el programa borracho. Borracho ya. Con siesta en el medio. Con siesta en el medio. Un programa bien producido. Bien producido. Y llegamos y conversamos una hora de nosotros mismos, por ejemplo. Parece a la gente bien. Le va a interesar un montón. Pero bueno, nada, es una opción. Uh-huh. La otra es, no, es hacer un programa común, como siempre. Pero lo más divertido es el asado. Claro. ¿No? Sí. Estar borracho, en todo caso, hacer un programa. Una experiencia nueva, timbre. Celular. Ya estamos entonces a miércoles, pasamos por el deporte, hablamos de la carrera de los autos locos, pero no los autos locos, son unos nuevos autos que hacen chicos de secundaria. Ajá. Con energía alternativa, con Damián Morinelli, que trajo esa historia y otras tantas, algunos problemas en los torneos Evita, que se están jugando, los torneos nacionales, las finales se juegan en Mar del Plata. Bueno, y parece que ahí hay un par de noticias alrededor de eso bastante picantes. Hay un profesor que indicó con la mano en lugares donde no debía indicar. No. Sí. Y ahí está, sospechado. Pero decía, la carrera de los autos, estos es el desafío Eco, se llama. Entonces vos te haces tu carrito de super velocidad y le das con electricidad. Pero llegan rápido, van rápido. Y tienen que tener ya ciertas motor, medidas de seguridad. A motor eléctrico, con una batería de gel. Una cosa rara. Sí, como el de las motos. Como el de las motos, puede ser como el de las motos. No, es. No la sé batería si es como de moto, es la batería. Sí, de la gel. Batería de moto, esa como la Lucky Lion. Yeah. Esas baterías. Bueno, hay unas que usan ahora las bicicletas. Algunas bicicletas usan con un núcleo así eléctrico y una batería que va en el travesaño de la bicicleta también. Para ayudar un poco la corrida. Tracción delantera. No, pero peligrosísima es esa que tiene motor. Esa que va. Que tiene el motor dos tiempos. puesto arriba un peso que la bicicleta no está acostumbrada a llevar y ya vas viendo cómo se ladea. Claro. Vos ves una especie, si vos ves de atrás una bicicleta de esas, ya ves una X entre la rueda trasera y la rueda delantera. Ajá. Porque está, se va doblando el cuadro. No está preparado para eso. Pero para nada, ni, y los frenos mucho menos. Yo he visto bicicletas así yendo a 40 kilómetros por hora a la par mío con una motocicleta preparada para dicho fin. Y yo digo, este muchacho tiene que frenar de golpe. Y ahí termina. Y la ahí lo ve. Yo he visto, sí, yo he visto infinidad de accidentes en bicicleta común. Imagínense una bicicleta que además tiene un motor que además pesa claro. bastante. Bueno, en fin. ¿Qué tal, señor Gabriel Campana, del otro lado de la 17 y 12 minutos de la pecera? Como siempre, ahí. Manejando los controles de esta radio, Radio Sur FM 88.3, también por internet, radiosur.org.ar. Y ayer vino Julia de Tito, martes, claro. Hablamos de política un poquito. Bueno, bien interesante el tema de Argentina Digital, el acceso irrefrenable a la tecnología en todos lados, en todo el tiempo, todo. A mí un poco me agarró la paranoia. Dije, ¿por qué quieren que nos conectemos todo el tiempo todos? Pero bien. Estuvo interesante la noticia, charlamos de todo un poco por esta nueva ley que se va a llevar al Senado. Entonces estuvo discutiendo ayer, hablamos un poco de eso. Hoy, miércoles de cine, ya nos van a adelantar de qué vamos a hablar. En principio, arrancamos con la agenda cultural. En este caso, algo que yo no había escuchado, escuché a propósito de esta agenda que se viene generando día a día. Uh-huh. Una banda que se llama Cumbia Poesía. Cumbia, guión medio, poesía. Son chicos de clase media que se asumen como tales, que les gusta la cumbia. Se presentan así. Sí, aunque soy de clase media, me gusta la cumbia, me gusta tambo tambo, me gusta, bueno, así, como una especie de rapeo. Pero uh-huh. le han agregado algo de dub o reggae, ese uh-huh. reggae medio pesado. Uh-huh. Entonces mezclaron, hicieron un lindo trabajo rítmico. Y la poesía. Rapean, no, no. Poesía no, propia. No te tiran un José Hernández no, en el medio. Okay. Es poesía propia. Entonces van cantando alguna canción. La lata, digamos. ¿El qué? ¿Zarpale la data? La data no. No, no. No, tienen, me parece que tiene un costado un poquito como más social. Ajá. Y entonces van hablando y van diciendo que les gusta la cumbia, hacen cumbia, rapean un poco y los reggaetón. Es algo bastante. No lo había escuchado. Bueno, ahora le voy a dar a Campana un link para que vea el tema, a ver si en algún momento lo pasamos. Porque hay, por ejemplo, hay algo en YouTube, por ejemplo, o en Bandcamp. cumbiapoesia.bandcamp.com, ahí se puede escuchar algo. Te viene bien en cumbia poesía con K. Cumbia poesía con K. No me gusta eso. Pero no, a mí tampoco. Pero no, no tiene que ver con el kirchnerismo. No, no, no por eso, me parece. No, no, digo, pero esa cosa de cambiarle la. Viste que todos escriben K, qué coquería, qué casa, qué. ¿Qué pasa con la K, maestro? Es la única letra que pero hay. La cumbia venía usando la K desde hace mucho tiempo. Sí, sí. Desacados. Cariño. Cariño, Karina. Karina. Bueno, ocupas después, más adelante. Ocupas. Karina se llama Karina porque se escribe con K. No, pero era con C antes. ¿Era con C antes de qué? La madre la bautizó así pensando que iba a cantar cumbia. Escucha, esto ahí lo tenemos. Gracias, Campana. Cumbia poesía. Esto va a estar hoy en el Emergente Bar, Gallo 333. Lindo el bar. ¿Escuchas? Soy de clase media, no lo voy a negar, pero la cumbia me hace rebotar. Lo importante para esto es rebotar. No poesía. Pero bueno, van recorriendo, es su estilo, su forma de cantar, de expresarse. Igual está bueno. Me gusta la onda, ves que tiene una cosa medio dab. Te hace rebotar. Ay, a los muchachos rebotan. Bueno, hay un teclado, ¿no? Raro, medio 5D. Sí. Hacen propaganda de turismo Mar del Plata. Sí, dice que te conozco. Creo que se quejan de la. No escuché bien la letra y la poesía me faltó. Pero. Es una cumbia consciente de la degradación de la playa. De los límites sociales, de las divisiones. Sí. realmente tiene, está, va por ahí, por cumbia ese clasista. Bueno, esta noche cumbia clasista puede ser, o cumbia clasera. Y la cumbia que decía soy negro villero, qué sé yo, también es una cumbia clasista. Totalmente. Claro, sí, pero a ellos le decían cumbia villera. A esta no le podemos poner cumbia clase mediera. Pongámosle cumbia poesía, que se llaman así los muchachos, sí, pobres. Igual no es muy... ¿Muy no qué? Sé. No le gustó. Tiene nombre de género la banda, es raro. Sí. ¿Y qué sé yo? Es verdad. Sí. Podemos pensar en otras... Es como llamarse banda de rock. Claro. Banda de rock. O rock poesía. Claro. No, ahí está. El Emergente, Gallo 333, esta noche van a estar tocando cumbia poesía a las 22 horas. Pueden ir. Gallo es el Abasto, uh-huh, por ahí, por esa zona. Sí, puedes ir a jugar al fútbol ahí a Gallo. Sí. Y a una cuadra después, todo transpirado, te vas a rebotar al Emergente. Bueno, ¿algo más ahí para la agenda cultural de ustedes? Tenemos el Festival Doca que ya terminó. Termina hoy. Termina hoy. Justamente. Sí. Con Pichuco. Otra película que ya pasamos. Otro estreno. Ayer, un nuevo estreno. Cuarto estreno. Ayer pasamos, córtenla, el último del ciclo. Pasamos, digo yo. Yo no estaba mientras pasaron la película. Pero. Porque me aquejó un problema. El mismo que antes de llegar acá. Que lo siga quejando. Bueno, la cuestión es que. Pusieron la peli y estuvieron acá. Me dijo el negro que Jorge, que nos ayudó del barrio, y también acá los muchachos de la radio, que todo se llevó, salió bien. Bien. Se vio la película, córtenla. Así que se terminó el ciclo de cine. Esperemos el año que viene tener unos cines, o cine de verano, Bañeros Locos, ese tipo de cine. Cine para niños, debe funcionar muy bien. Cine para niños puede funcionar. Con una Pelopincho, podemos poner ahí en la mitad de la calle. Pasamos, La Sirenita, Splash. Todas cosas que le hacen muy bien a la cultura. Todas muy contemporáneas, ¿no? Sí, también, ¿no? Estoy hablando de mis dulces. 86. Y dentro del perfil de la radio, ¿no? También, también de Transformers de 18. Todas de Disney. Primero, claro. Todas de Disney vamos a pasar. Uh-huh. Y cobramos y les mandamos la plata. Y les mandamos la plata a Disney, a vos, directo. Claro. Compramos en una cuevita los dólares y le mandamos los dólares a Disney. Y un saludo grande. Cuevita sería donde compran dólares los niños. Sí, porque la cueva es la que compran los grandes. Nosotros para ahorrar compramos en las cuevas. 17 y 18 minutos. Es momento de abandonar este segmento inicial para ir directamente a las noticias que estuvieron circulando en los portales de la Argentina. Mirta, ¿cuál es el teléfono de Radio Sur? 4912-1408. 4912-1408. ¿Para qué lo querés? No escuchar las boludeces que hablan estos papanatas. Yo les voy a cantar las 40. ¿Qué 40 ni 40? Dejá ese teléfono y vení a arreglar la mochila de baño que hace 40 años que te lo pido. Pero viejo, todos los días lo mismo. Todos los días lo mismo. Sí, todos los días un poco. ¿Una gaseosa? Tropicola. ¿Unas zapatillas? Flecha o Adidas. ¿Un reloj? Casino. ¿Un bondi? El 707 cartel azul. ¿Un marsupial? Mi tío. ¿Una compañía de celular? ¿Vos me estás cargando? ¿Sabés lo que garpo por segundo, ladrón hijo de...? Hablo 30 segundos y me cobran el minuto, pirata del asfalto. Mirá, si 100 gramos de jamón me lo van a cobrar un kilo. ¿A vos te parece que voy a decirte qué compañía de celular prefiero? Para, prefiero cagarte a palos, a torrente de mierda. Para, no, y esto es para vos, para tu hija, para tu tío, para... ¡Ah! Muy bien, tenemos un Facebook que es Todos los días un poco radio. Y hay un Facebook en la radio que es Radio Sur FM Radio. Por ahí podés mandar algunos mensajes. Por ejemplo, presente, dice Julia Michelón, en las fotitos que han puesto de Radio Sur. Gracias, Julia, que está haciendo comentario. Y acá estamos, Alberto Romero, Alejandro Rat, Las Noticias y yo, Nicolás Gort, en el aire Todos los días un poco. Una jueza ordenó retirar la gendarmería para los operativos antipiquete en la Panamericana. ¿Qué pasa? Sobre todo la movida con Lear, el famoso gendarme Carancho, todas estas cuestiones que pasaron allí por la zona norte, en la Panamericana, terminaron por establecer una denuncia que fue oída por una jueza, y la jueza dice, basta de gendarmería para sacar a la a los cortes, los piquetes, las manifestaciones, las protestas. O sea que en este momento se estaría definiendo quiénes van a persuadir a los señores que corten, hagan una... De salir de ese lugar. Será la policía, y estamos ante el mismo problema, o un problema aún mayor, a veces, quizás. Será un grupo de psicoanalistas que se pongan ahí. O serán, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo que vaya a ordenar las cosas como las tienen que hacer, hablar con las empresas, la empresa responda frente al reclamo de los trabajadores, y entonces se dirima la polémica o lo que esté pasando, la injusticia que acarrea el problema de fondo y no se tenga que ir nadie. Claro. Ni un gendarme, ni a gente que no pueda llegar al trabajo, ni ninguna cuestión. Pero el problema es que ahora no puede reprimir la gendarmería, va a reprimir la federal. Habrá que hacer otra presentación judicial, la federal no va a poder, después la bonaerense, y así pasaremos. Creo que hay como 6 fuerzas represivas. Bueno, pateamos para adelante. Bernie solo con una metralleta se la banca. Y sí, es el Chuck Norris argentino. Baja en el helicóptero. Un genio. En fin, ¿qué va a hacer? Bueno, se ha oído el reclamo, por lo menos la gendarmería no va a tirar más gendarmes. Porque viste que... No tienen ni armas, no tienen balas, no tienen nada. Bueno, tienen todo, no tienen todo. Fuera de broma, que la otra vez, el último corte fue... Con bala de goma. Intenso, en 5 minutos lo balearon a todos. Uh-huh. Bueno, ahí está el resultado, es que... No tienen pericia para hacer ninguna de ese tipo de cosas. Y que yo insisto, igual, ¿cuál el sería problema la no es matar a ninguna para hacer eso? O sea, qué sé yo, ponele que haya que una fuerza de seguridad para proteger que no sé, que un manifestante no se caiga trompada con un automovilista porque se arma la reyerta. Y te la puedo justificar la presencia ahí, ¿no? Porque puede pasar que alguien venga estos días de furia que siempre les encantan a los diarios titular con un día de furia y poner un señor que no le sacaban el auto de la puerta y le entró a dar con, ¿lo viste? Con una hacha. Sí. Entonces ahora parece que todos tenemos un día de furia. Si Froles dio el titular ahí con relato salvaje. Genial, claro. Bueno, nada, ¿no? La instalación, lo que hablábamos en algún momento, la instalación de estos lugares comunes, como que todos tenemos ese tipo de arranques. No more gendarmería. Ayer se discutía, aquí mismo, mientras estábamos haciendo el programa, hablábamos con Julia de Tito, se discutía en esta comisión penal la cuestión de esta propuesta por la despenalización de la interrupción, bueno, por la interrupción voluntaria del embarazo, legalización del aborto, bueno, hay muchas formas de llamarlo. La verdad es que es la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Que no esté penada o que no esté penalizada. Bueno, ayer fue por enésima vez a tratar de pasar la primera prueba, que es una reunión de comisión, que tendría que ir a una segunda reunión con otra comisión y recién ahí poder pasar a ser tratada en las cámaras. La cuestión es que, ¿qué pasaba? A las 3:30 había la comisión tenía que tratar un tema que tenía que ver con el Código Civil y comercial, importante este punto, son las dos cosas, civil y comercial. Y a las 5:30 tenían que tratar esta cuestión de la interrupción voluntaria del embarazo. La presidenta de la comisión, que es Pato Bullrich, la piba, va dilatando el quórum. ¿No? Estaba no, trabajo de parto. No termina de asentar el hecho de que ya había gente para dar quórum y que ese era el momento para iniciar la votación. Entonces va jugando con la sábana corta y a las 10 de la noche dice... Ah, ¿cuántos somos? 1, 2, 3, 7... No hay quórum. Entonces, al momento en el que no había el mínimo indispensable para tratarlo, declara el momento para decir si hay o no quórum para tratar. Si lo decía a las 5:30 de la tarde, que era donde estaba planeada la reunión, que puede ser que se haya alargado la del 3:30 un poco, pero a las 5:30 estaban muchísimo más de los necesarios para dar quórum. No le importó. Manejó esto así, sí, ¿no? También es un poquito proyecto de muñeca para un lado y para el otro. Es un proyecto urticante también para el oficialismo, siendo claro que la presidenta varias veces se ha pronunciado en contra de... Bueno, es que de hecho, del aborto. Un periodista, hay una crónica muy buena en notas.ar, que es la revista que que escribe ahí un sector, un grupo de compañeros de la radio, una muy buena crónica del día de ayer, la pueden ver, y cuenta que en algún momento un periodista le pregunta a alguien del entorno de Patricia Bullrich, che, ¿se va a dar quórum o no se va a dar quórum? Y quizás se da quórum, en lo que estamos de acuerdo o en lo que se acordó es que finalmente no se va a tratar. ¿Quiénes acordaron? Y quedó ahí en el aire la, ¿no? La pregunta. Evidentemente, todos los que quieren que esto se trate, incluidos las 60 personas que firmaron ese proyecto, y no sé si alguno de estos 60 está diciendo, para, dejémoslo pasar, esperemos al 20 de noviembre que se corta el año legislativo y esto lo podemos patear hasta el año que viene, lo cual... Es lo que va a pasar. Va a pasar, estoy seguro que va a pasar eso. Ya estaban reclamando una nueva fecha, que el 11 se trate de vuelta, que no lo dejen pasar, que bien. Bueno, la cuestión no se pudo tratar ayer y hubo mucha gente ahí apoyando de un lado y del otro y hubo algunos cruces. Si bien se pudo llevar adelante el encuentro y discutir algunas cosas, hubo algunos momentos de increpancias directas, evocando títulos bíblicos, algunos y otros diciendo... dejanos de romper las bolas. Oh, que... Yo por casualidad pasé por el Congreso afuera. Ajá. Había, de un lado gritaban sí a la vida y del otro sí. Las consignas pro aborto. De modo que ninguna de las dos. Yo no sé si fue a propósito. Ayer a la noche vi un resumen de las notas que le hacen varios periodistas a la gente de un lado y del otro. Hicieron como un compilado de testimonios. Ajá. Yo no sé si fue a propósito o esto es realmente así. Pero claramente se podía notar una brecha enorme, no solo en la postura ideológica de lo que se estaba tratando, sino en la clase social que estaba a favor y la clase social que estaba en contra. Pero era indiscutible la forma de hablar. ¿Qué observó usted? ¿Cuál es su conclusión? Sí a la vida, la mayoría decía la vida, poco argumento, mucho tipo qué, y... mucho trabajo estético, claro. En la ropa y el cuerpo. Y gente que puede pagar un aborto. Mucho tuneo. Privado. Claro. Sí, gente que puede pagar un aborto y que para ellos el aborto no es un problema, es una vergüenza que tienen que esconder. ¿Está bien? Esa es la idea. Claro. 17 y 28, qué avanzados que estamos. Y yo que quiero dar una noticia de avance, pero increíble, no la pueden ver. Bueno, del otro lado, gente más clase media baja. Claro. Clase baja y argumentándolos por qué. Todos llevados con choripanes. Sí, claro, por supuesto. No, ahí había alquiler de chulengo, había ahí, mira. nada. Me pareció raro ni llamativo, pero muy significativo. Claro. De quiénes están pidiendo qué cosa y cómo y por qué. Bueno, interesante. Y por eso digo, no sé si fue un recorte muy intencionado de parte de Minuto Uno. Que a la noche Silvestre tiene un programita ahí, o si realmente fue así. Yo me inclino por... Había varios testimonios de lado y del otro, todos bastante parecidos. Muy bien, nada, un auto que vuela. Se los voy a decir en otro momento, pero ya salió un auto que vuela. ¿Salís andando? Pero un auto que vuela, no la podés creer. Mirá lo que es una cosa de loco, un prototipo hermoso. Lo vi, y vi el video, Es bastante feo. Es medio feo porque le faltan partes de. Pero, mirá, tiene. Adelante, vos te sentás, hay dos personas, entran. El volante, todo eso, no sabes lo que es. Una cosa de loco, tenés GPS, DVD, lo que se te ocurra. Y después tiene una cola larga. Este no, está deshabilitado. Una cola larga y tiene alas que se desplegan. O sea, esto. Acá en radio es medio difícil que te lo cuente, hay un videíto, pero... ¿Y vuela acá adentro? ¿Se rompe todo? No, porque no es tipo helicóptero. Es tipo... el auto agarra la velocidad necesaria, despliega unas alas, tipo los... esos que no tienen motor, ¿cómo se llama? Planeador. Planeador. Tipo planeador, saca así las alas y y pasa la tracción de las ruedas a una hélice trasera. Ajá. Una hélice trasera. En menos de 100 metros vos lo ves que empieza a despegar. ¿Y a cuánto vuela? A 9.800 como... metros puede volar. Avión. Es como un avión. Y a 200 kilómetros por hora va. Y necesitas 100 metros para aterrizar. Modo auto, vas con el auto, tiene luz de giro, vas por la avenida, ningún problema. El Libertador podés salir. Sí, podés andar. Y si agarrás una ruta, ruta 2, embotellamiento, Mar del Plata. Más sí. 2 de enero. Bueno, agarrás 300 metros, desplegás las alitas, te fijás que no va a pegarle a ninguno de los que están al lado. Y eso, ahí salís y aterrizás en la Bristol. En un embotellamiento difícil de hacer. No, no se puede hacer. Sí, tenés que tener un espacio. Bueno, para por la guita que sale, si no tenés el espacio ese, claro, tenés que tener espacios en tu casa. Usás la pista del country. Se me ocurre que Nordelta ya podría empezar a construir una de esas. Pero necesitas carnet de piloto, supongo que sí. Y... o con el de moto y auto ya salís. Mira, además debes necesitar contacto con bases aéreas que regulen las rutas. Gente que regule, claro, el espacio aéreo, sí. No, no es una cosa así, moco de pavo, ¿viste? Recién arranca la cosa, pero ahí va. Está bueno, está bueno. Ya están empujando. Es raro, es igual, en Eslovaquia, maestro. Puedes tener el auto y tener el avión. ¿Para qué tener los dos juntos? No, porque el auto es mucho más cómodo. ¿Cómo guardás el auto en un garage? ¿El avión dónde te lo metes? Con perdón de la palabra. Y en el hangar. En el hangar de casa. Sí, tengo dos hangares. No, pero necesitas mucho menos espacio. Un garage. Además podés salir a la noche con ese. A la noche por Libertador. Y llegás a... Guardia, se lo das a un ¿cómo llaman los valet parking? Finalmente es para levantar minita. Es para levantar todo. O lo dejas al chofer volando arriba y te tirás. También, déjame acá, le decís. Déjame acá. Un remis volador. ¿Por qué no? Sería mucho más fácil, más sencillo. Bueno, 17:32 minutos. Nos fuimos al carajo. Sí, nos fuimos al carajo. Hoy día de cine, les decía. ¿Qué vamos a hacer? Vamos directamente al informativo, sí, y cuando volvemos, sí, me cuentan de qué se trata y con quién. Sí, ¿hablamos? ¿Vamos a hablar con alguien? Vamos a hablar con alguien. Qué hermoso, qué lindo. Todos los días un poco. Todos los miércoles, cine. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Entérate de lo que pasa en la ciudad, todos los días un poco. Rosario, en el día de hoy, la familia de Franco Casco, el joven desaparecido por 26 días y luego encontrado sin vida tras su paso por la comisaría, junto a organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, convocan a una movilización desde tribunales provinciales hacia la gobernación para exigir juicio y castigo a los responsables del asesinato del joven. Las consignas serán como con Luciano Arruga: a Franco Casco lo mató la policía. Ni un pibe menos, juicio y castigo a los responsables. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Juntar fuerza, el país andino y la isla de Cuba realizaron acuerdos binacionales para establecer una empresa textil. El proyecto se lleva a cabo entre la firma cubana Puntex y Mediatex y la boliviana empresa pública Nacional Textil. Tales acercamientos se dan en el contexto de la implementación de la nueva ley de inversión extranjera en Cuba, un texto aprobado en mayo último y que busca atraer capital foráneo para contribuir a impulsar sectores importantes para la economía de la isla. Uruguay. Nuevo avance. El gobierno reglamentó los tratamientos de reproducción asistida de baja complejidad. Las parejas o mujeres con problemas de fertilidad podrán acceder ahora a las inseminaciones artificiales y las inducciones de ovulación de forma gratuita. Según el decreto reglamentario, se entiende a la esterilidad y la infertilidad todos aquellos casos en los que una pareja o mujer sola, después de tener relaciones sexuales sin protección durante un año, no logra quedar embarazada. Paraguay. Infeliz cumpleaños. Coincidiendo con el día de cumpleaños del difunto dictador paraguayo Alfredo Stroessner, la Mesa de Memoria Histórica, junto a dos asociaciones de periodistas, convocaron hoy a una marcha contra la impunidad de los crímenes del régimen militar. La manifestación partirá desde el Museo de la Memoria, en el centro de Asunción, hasta el Panteón de los Héroes, según informaron los organizadores. El sindicato y el Foro de Periodistas de Paraguay se sumaron a la protesta para repudiar también los 16 casos de periodistas asesinados en el país, que aseguran aún continúan impunes, el último ocurrido el mes pasado. Informó para Radio Sur, todos los días un poco. Espejos del continente que suenan.

con algún director de un país emergente como el nuestro, ¿no? Esa era la consigna del fondo. Del fondo. Ajá. Y bueno, la película se... Un fondo, pero... Sí. Bueno, dale la bienvenida. Pidámosle a Alejo que nos cuente un poco de qué se trata. ¿Qué tal, Alejo? Hola, ¿qué tal, Che? ¿Cómo andas? Bien, ¿ustedes? Muy bien. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo nació esta película? ¿Cómo es esta historia del fondo de Dinamarca? Es así, es un festival danés, festival de Copenhague, se llama CPH Docs, que ahora justamente la semana que viene arranca, edición 2014 de este festival. Uh-huh. Y es un festival que tiene como este programa que junta a directores, primero en escandinavos y luego les hicieron como, extendieron la facultad a europeos. Uh-huh. Con directores no europeos, ¿viste? Lo llaman así, como Offrey Davis, claro. ¿Viste? Como directores de no países, otro, el resto del mundo. El resto del mundo. Claro. ¿Eso incluye americanos también? No creo. Norteamericanos, creo. No sé, sospecho que no. Claro. O sea, gente completa... Medio europeas y non-europeas, ¿viste? Claro. Esa nomenclatura, que es raro, ¿viste? Como... Ese como el momento donde se pisa el palito un poco como la cosa medio de como políticamente correcta, en vocación de cierta experimentación, llamémoslo cinematográfica, con un lugar como casi de caridad, ¿viste? Claro. Como de necesidad, una economía central que da como una especie de limosna cultural a los indios. Soy progre, tengo plata y bueno, vamos a darles un poco. Sí, es raro, pero qué sé yo, también es como funciona un poco el mundo de los fondos, de estos fondos europeos para el cine emergente o periférico, uh-huh, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, y la película habla un poco de esto, ¿no? Va, es casi su tema central, ¿no? Sí, uno de ellos. Uno de ellos, claro. Entre tantos otros. Seguro, sí. Se caracteriza por no focalizar en nada, focalizar en todo. ¿Cómo fue ese proceso de decidir hablar de eso mismo? Y, digamos, ¿cómo fue la relación con la otra directora en ese camino? Mirá, pues nos juntamos, la otra directora es Fia, Stina Sandlund, que es una directora sueca de Estocolmo. Uh-huh. Perdóname que te interrumpa, contemos el argumento un poco de la película para que los oyentes entiendan mejor esto. La película lo que cuenta es justamente esta historia, la historia de Alejo con esta directora sueca, que reciben este apoyo y se dedican a hacer una película. O sea, eso es lo que narra la película, la realidad de lo que ocurrió, digamos, ¿no? Sí. Bueno, entonces... Sí, bueno, es un poco más... La verdad es que la película es una productora argentina, sí, de Buenos Aires, que recibe un encargo para hacer una película, justamente codirigida entre uno de sus miembros y una codirectora sueca. Sí. Y en el medio de esa situación llega un actor, que es Rafael Spregelburg, que llega con la idea de un tesoro escondido en Misiones por unos jesuitas en el siglo XVII. Entonces se establece una especie de lógica medio de piratas que montan una película como una excusa, como una pantalla para ir a buscar un tesoro a Misiones. Uh-huh. Y ahí se empieza como a cruzar un poco todos los mundos. Uh-huh, claro. Pero la verdad es esa, la película en ese sentido también nace como, viste, como un documental sobre su propia producción. Uh-huh. Porque cuando nos juntaron a mí con Fia en Copenhague, sin conocernos, ¿viste? Ellos eligen dos directores a dedo y los hacen colaborar. Un día te llamaron a vos y... Alejo, ¿qué tal? Nicolás, que no me presenté. Te llamaron a vos y te dijeron, sí, mira, te hablamos de Copenhague, queremos que hagas una película. No es tan así, digamos. Yo me había presentado con otra película, ¿viste? Como una cosa no va llevando a la otra, como especie de... Yo me había presentado una película para unos ciertos fondos y ellos vieron conmigo en medio de esa situación, les interesó mucho la otra película que yo estaba presentando, pero en vez de producirme la otra película, decidieron que era mucho mejor idea para ellos proponerme una tercera película. Uh-huh. que yo codirija dentro de este programa con una europea que ellos, una vez que me eligieron a mí, pues se pusieron a pensar y vaya uno a saber por qué dieron confía. Uh-huh. Y era como el destino raro, ¿viste? Nos llevaron a Copenhague, no éramos solamente nosotros, era un programa de 10 directores como periféricos y 10 directores europeos, y nos juntaron ahí en Copenhague con una especie de viaje de egresados un poco absurdo durante 10 días, y todos ahí como básicamente peleándose con su codirector europeo. Algo que tenía que ser como una especie de clima de colaboración y solidaridad. Era claramente como todos los latinoamericanos y los asiáticos y africanos completamente aliados. Hablando los europeos contra de los europeos. No europeos. Claro. Entonces, era como un poco como el reflejo natural de la situación que ellos planteaban. Claro. Cuando nos juntamos con FI a trabajar, que nos llevamos por momentos bien, por momentos mal, pues así, pero lo que pasó fue que era como mucho más interesante esos chispazos que podíamos llegar a sacarnos y todos los desacuerdos que teníamos, que los acuerdos que pudiéramos tener que iban a ser completamente forzados, ¿viste? Claro. Y la verdad que era más interesante hablar de esa situación. Tampoco es porque sea particularmente interesante nosotros, ¿viste? Como entes particulares, sino como era interesante como reflejo de una situación de producción cultural y de lazos entre Europa y Latinoamérica. Uh-huh. Eso es lo interesante. Yo quiero creer que la película en ese sentido va como de lo particular a lo general. Uh-huh. Pero más allá de eso, sí, como que se decidió que lo más interesante era eso, y en ese sentido fue como un punto de partida, decir, bueno, nuestro punto de partida va a ser esto que hay acá, una situación donde un festival danés nos da $20,000 para hacer una película juntos a vos y a mí. Uh-huh. Y sí, aclaremos que $20,000 no es mucha plata para hacer una película, además. Depende, qué sé yo, podés hacer una película de pica por $20,000 y más o menos está bien, uh-huh. Podés hacer un corto, que también teníamos el derecho de hacer un corto. Ah, podían hacer un corto también. Podíamos hacer lo que querramos. Okay. Podíamos hacer un corto de 5 minutos, podíamos hacer una película de contemplativa de 8 horas, podíamos hacer un... y así, qué sé yo. Creo que si salíamos con una instalación también nos iban a decir que sí. Ajá. Pero bueno, fue como lo mejor, de repente hicimos una película con cara de película, un largometraje que arranca, mezcla mucho de su propia situación documental con una ficción fantástica, ¿viste? Como es la del tesoro, casi como una novela de Stevenson, ¿viste? Uh-huh. Y con también una carga humorística muy importante. Uh-huh. Sí. Yo me reí casi toda la función, completa. Muy bien. Bien reído. ¿Y ella se subió finalmente a este barco o siguieron los encontronazos? ¿Cómo así, perdón? Ella, Fia, ¿se subió a este barco o siguieron los encontronazos? No, bueno, hubo épocas y épocas. Uh-huh. Primero yo me bien, después mal, después bien de nuevo, después mal de nuevo y después bien y así. Qué sé yo, hubo 70 capítulos de estados de humores entre los dos. Pero yo en su momento me enojé un poco con ella se habrá enojado conmigo también, pero ahora está bien, ella está contenta con la película. ¿Ella en qué la entiende? ¿Cómo? ¿La entendió la película? Sí, compartieron, sí, claro. Eso, o sea, compartieron la construcción de la película. Bueno, entre comillas. Eso te iba a preguntar. Sí, partes, no, digo, no sé si es del todo justa la situación, pero desde el punto de vista de quién hizo qué, pero quizás sí es del todo justa desde quién se expuso de la manera que se expuso, que la verdad que nosotros nos expusimos de manera muy... Sí, no sé. Queda reflejado en la película, ella es una voz en el teléfono y ustedes están en cámara todo el tiempo. Es un poco eso. Sí, pero bueno, eso para mí fue valiente en un punto, ¿viste? Claro, como yo durante mucho tiempo estuve como muy enojado con la situación, diciendo que esto es injusto, ¿viste? Lo que dice la película es lo que está pasando de verdad. Claro. Fías es el dueño del 51% de la película, yo el 49%, que es un contrato que tuvimos que firmar porque la película estaba financiada por el Instituto de Cine Sueco y me sigue pareciendo como un nivel de absurdo total eso. Claro. Pero al mismo tiempo, digo, bueno, ¿qué hubiese pasado si es uno el que va a Suecia, se encuentra de repente que tiene que filmar en Suecia con los amigos de una directora sueca. Y sí, ahí sí, digo, bueno, qué sé yo, está bien. Está bien. Y también digo, la verdad es que ella se expone y pone como su... su nombre también. Su cara, no su cara, pero sí su nombre y su voz de una manera valiente para mí, ¿viste? Ella es una artista que... donde el activismo feminista está como atraviesa a su obra, y bueno, se puede ver en la película, ¿viste? Como el sentido del humor con que se toma esa situación también. Sí. Y en ese sentido digo, bueno, está bien, bravo, fíjate, ¿viste? Sí, eso es algo valioso de la peli en general, que también, o sea, ustedes se ríen de ustedes mismos también. Por eso, sí, como la película tiene como la capacidad, o no sé si la capacidad, pero por lo menos la voluntad de no sé, de ser de crítico de todos los materiales que va agarrando, ¿viste? Como no le tiene respeto prácticamente a nada la película, y ahí, y en esa irreverencia y en ese sentido del humor está como su particularidad, quiero creer. Sí, yo creo que es una película que agarra todos los conflictos y todos los problemas que la rodean y los mete adentro de sí misma, ¿no? Y aparecen ahí. Este problema, digamos, de cierta colonización cultural de Europa a Latinoamérica, esta cuestión del feminismo de FIA, etcétera, todo aparece en la película. Es como que... Sí, pero más allá que eso, digo, pensá que es una película que nace como esa especie de instancia documental sobre sí misma, que al mismo tiempo está narrada por Leandro N. Alem, la película, ¿viste? Como y salta al siglo XVII, unos jesuitas, igual, y salta a una escena del siglo XIX donde está una escritora como prefeminista, no sé, como como que se tiene una especie de voluntad de no tener rigor la película. Aparecen jesuitas. Sí, como no sé, como medio mono con navaja, ¿viste? La película. Y finalmente tiene como ese costado realmente un poco punk, ¿viste? De decir, bueno, no... Ahora, no me voy a tomar en serio nada, tendré que irritar al que tenga que irritar, porque hay que ver gente como que se bueno, no sé, qué sé yo, o quizás no, pero gente que se irrite con esta película. En mi función hubo una sola que se levantó y se fue, pero no sé por qué, pero podía ser por cualquier ahí tenía que ir al baño. No, pero a veces se asocia el sentido del humor respecto a temas que socialmente son un poco escabrosos, a la sorna. Y a veces el humor es la herramienta para instalar y repensar un tema desde otro lugar, porque quizás se agota el debate insistente sobre la cuestión del, no sé, alguien está de este lado, alguien está del otro, y hay una pelea en el medio. El humor rompe un poco con eso y quizás ayuda a resolver otras cosas. No, yo no he visto la película, soy el único de la mesa que no la ha visto. Pero te quería preguntar por El Escarabajo de Oro. Es un cuento de Edgar Allan Poe. ¿Y por qué tomaste ahí ese nombre? Porque de verdad tiene muy poco El Escarabajo de Oro. Tiene básicamente el cuento de Poe es un cuento como muy paradigmático de tesoros, ¿viste? Y toma lo poco que toma es el criptograma, que es muy lindo en el cuento de Poe, que es el criptograma de cómo se llega al tesoro. Una vez que se deduce ese criptograma, hay una serie de pasos para llegar al tesoro. Que son muy lindos, ¿viste? Tenés que ir a ver una montaña, a ver un árbol. En ese árbol, llegas a ese árbol, hay un cráneo de humano. Tenés que tirar una piedra por el ojo derecho del cráneo, etcétera. Como son una serie de pasitos, así, un poco de película de piratas. Para llegar al tesoro. Y la película, lo único que agarra del cuento es eso, y cierto espíritu pirata, digámoslo. Si en ese cuento en particular no hay piratas. Pero sí, tiene toda la onda de la búsqueda hacia el tesoro. Sí. Y le aporta una magia interesante. Por eso. Pero bueno, como casi una mención, ¿viste? Como bueno, no podemos hacer una película sobre un tesoro si no, si no es acompañado del Escarabajo de Oro. Y ahí está, qué sé yo. Yo quería preguntar un poco, porque, digamos, observo también, yo vi El Loro y el Cisne, tu otra película tuya, y noto, digamos, esa escritura libre que tenés, digamos, y digamos que un poco me parece que hay una búsqueda de armado de la película en el propio rodaje también. ¿Cómo se conjuga esto con una forma de producción que me parece que tiene que ver también con lo que hace Pampero en general? Y digamos, ¿cómo analizás eso en el contexto de la cinematografía más general y la relación con la producción que subsidia el Inca y digamos todas estas temáticas? Bueno, es medio complejo todo el tema. Bueno, de a poco. Acabo de tirar una especie de bomba. De problemática, muy grande. Uh-huh. No, eso hay que ver cada caso en particular, me parece. Uh-huh. En particular estas dos películas. Te lo hago más fácil. ¿Crees que digamos que la forma o la estructura de subsidio del Inca no sirve para tu método de producción? Creo que no la contempla. Uh-huh. No solo la mía, sino la de varios cineastas. Claro. Y la de Mariano Ginás también. Uh-huh. Historias extraordinarias. Bueno, la de Matías Piñeiro, la también, de... Claro. ¿Qué sé yo? Ahora Rejman, bueno, hizo una película... Una película que parece estar en una estructura que no es la suya, ¿no? Sí, bueno, yo sé que... Bueno, no sé es otra Martín, discusión. Qué sé yo, pero más allá de cómo la pasó en el rodaje, también te das cuenta un poco en la exhibición, ¿viste? Las películas. Claro. Donde, ¿viste? La película de Martín está como luchando ahí con... Sí. Tuvo un estreno medio... Semi-industrial. ¿No? Sí, es industrial, pero la verdad es que no sabían, era el día anterior que tenían que estar y no sabían en qué salas iban a estar. Finalmente les dieron dos salas casi, que son casi las mismas salas en las que estamos nosotros. Claro. Con una dosis de funciones que tampoco sé si le corresponde o le conviene. Uh-huh. A una película que de repente hay que cuidar más, tener menos funciones semanales. Y tenerla durante más tiempo. Y sobre todo cuidarla, ¿viste? Son películas que viven del boca a boca, no de un sistema de exhibición industrial. Uh-huh. De 5 o 6 funciones por día. Uh-huh. No le va. Uh-huh. A los disparos. Uh-huh. ¿Viste? A la película de Martín. Y en ese sentido, con esta película hicimos un poco eso, que es lo que siempre venimos haciendo, y que también se va como poco a poco, va creciendo, ¿viste? Nosotros siempre estamos en el Malva, el Oro del Cine se estrenó en la Lugones también. Uh-huh. Y este año, si estuviese abierto la Lugones, el Escarabajo estaría ahí también. Uh-huh. Tristemente no lo está. Uh-huh. Y ahí surgió la idea de Bama Cine, que es un cine genial. Uh-huh. Y que acepta como películas de repente más independientes, y al mismo tiempo va también generando como sistemas parecidos en el interior, ¿viste? Ahora se estrena en Rosario en 2 semanas. Ajá, que se estrenó Mendoza, en Córdoba, ¿no? En el cine que hubo el Carril, se estrenó en Mendoza, en el cine Universidad, se estrena en Montevideo. Ajá. Y de repente uno puede armar un circuito que controla, que cuida, que tiene una especie de prensa y circulación ya posible, y ahí las cuidás. Y después, desde el punto de vista de producción, también pasa un poco lo mismo, ¿viste? Como el Escarabajo de Oro, por ejemplo, es una película que se escribió, se filmó, se montó, se volvió a escribir, se volvió a filmar, se volvió a montar, se volvió a filmar, y así como todo el proceso de escritura, montaje y rodaje fue como el mismo, ¿viste? Uh-huh, uh-huh. Una especie de rueda que iba como girando sobre sí misma. Y que la verdad es que un esquema de producción más sindicalizado y más industrial no te permite mucho tener esa cintura. Uh-huh. ¿Viste? Como ese poder, sí, volver atrás y esa relación un poco más casi familiar, te diría, o íntima y directa con el cine. Ya los requisitos de presentación del Inca te limitan, te piden un guión con determinadas características, un presupuesto, un plan de rodaje. Sí, por supuesto, y vos tenés que presentar para aplicar a la primer cuota, te necesitas presentar un comienzo de rodaje, entonces tenés que justificar, claro, el comienzo de rodaje, y recién después con un primer corte tenés una segunda cuota. Claro. Entonces, también hay que decirlo, ¿viste? Un montón de películas que de repente tienen un esquema, vienen de un cine más independiente y se tienen que meter en un sistema más industrial, tienen que salir a mentir y hacer un inicio de rodaje falso, filmar, claro, 3 planos locos en la calle, decir ahí, y de repente estás casi como una especie de sistema casi corrupto. Uh-huh. ¿Entendés? Entonces tampoco tiene mucho sentido eso. Uh-huh. Y ahí es donde el Inca Cid debiera, me da la sensación, poder contemplar un sistema de producción un poco más flexible, seguramente con presupuestos menores, pero tampoco son películas que cuesten dos palos estas. No, un poco, digamos, algo que hablamos nosotros seguido, que tenemos algunas experiencias de producir, por ejemplo, con la Quinta Vía Documental, que permite cierta libertad en el modo de producción. Siempre hablamos de que estaría bueno pensar en algo parecido, pero para, la ficción, digamos, donde, como bien decís, manejen montos menores, se permite una libertad en el modo de organización de la producción, porque no siempre es un capitalista y productor y un director que contratan a gente, sino que hay distintas formas de organizarse en un rodaje. Sí. Sobre todo que finalmente son películas que tienen como un reconocimiento, ¿viste? Claro, claro. Vos ves el, no sé, el Festival de Locarno este año, y había cuatro pelis argentinas y tres fueron hechas sin ningún apoyo estatal. Entonces, sí, que cruzan. Hay como un momento de parar la pelota y decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? En algún lugar estamos pifiando. Y que cruzan temáticas y estéticas, porque la película, por ejemplo, Mauro, de Hernán Rosselli, tiene un método de producción muy parecido al que mencionabas hace un rato que tenés vos. Sí. Siendo una temática y una estética totalmente diferente, pero digamos donde el fomento del Inca no le cerraba ni en pedo. Sí, tal cual. Sí, Mauro en el contexto del Inca hubiese sido imposible. ¿Imposible, sí? Sí, Mauro, sí. ¿La viste? Sí, creo lo mismo. Sí, la vi. Charlamos hace un tiempo con Hernán y él nos contaba que su metodología de trabajo era más parecida a la del documental que a la de la ficción, ¿no? Claro. Él fue buscando momentos. Filmar, ir escribiendo mientras filmaba. Si vos armás una carpeta para el Inca y la, con eso, olvídate, no te van a dar un peso. Sí, pero ahí está la burocracia, la manera de tratar de hacer encajar en los casilleros que el Inca necesita para que vos le respondas. Bueno, de tal día tenés que traerme la factura de tal cosa y bueno, vos tenés que tener programado que vas a alquilar una grúa, por ejemplo. No, y también va a estar en tal lugar. También tiene que ver con un estadio de transición entre un cine de otra época y, digamos, un momento donde hoy es más fácil organizarse para producir de manera independiente sin la necesidad de contar con un productor, etcétera, etcétera. Entonces, también está en ver cómo nos organizamos entre los realizadores para ver de qué manera le damos forma a esto. Claro. También. Es decir, bueno, plantearle al Inca, mirá, lo que tenés que sacar es una vía de fomento que tenga estas características para el cine que nosotros hacemos. Claro. Que no es el otro, es diferente. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, ¿dónde estamos? ¿Dónde podemos ir a ver el Escarabajo de Oro? Está en Buenos Aires, está en el Malva. Dos funciones por semana, los sábados a las 8 en el Malva. Sí. Y los domingos a las 7 en Bama Cine, ahí en Diagonal Norte, a 50 metros del Obelisco. Sí, sí. Buena sala. Sí, es una sala genial. Me dijiste los domingos. Sábados y domingos. O sea, sábado en Malva, domingos en Bama. Sí, señor. Y después se estrena el 20 de noviembre, se estrena en el cine del Cairo, en Rosario. Uy, qué bueno. Muy lindo cine. Hablamos con el director, ¿no? Hablamos con el programador hace poco. Y ahora está en el cine Universidad, en Mendoza también, y ahora supuestamente en La Plata y Montevideo, vaya uno a saber cuándo, pero pronto. Hay una página web y un Facebook de la peli. Supongo, hay un Facebook de Pampero Cine. De Pampero. Ahí se informa todo el tiempo. Genial. Bien. Buenísimo. Pampero Cine. ¿No? Bueno, Alejo, muchas gracias. Mucha suerte con la película. Y ahora continúa durante todo noviembre, ¿no? Ahora continúa todo noviembre. Bueno, sí. Por varios meses. Que funcione el boca a boca. Así que, más que invitados. Bueno, muy bien. Gracias. Che, un abrazo grande. Abrazo, che. Adiós. Chao. Bueno, se iba ahí. El director de la película. Creador. Esta cosa de tener un codirector sueco es buenísimo. Es una cosa. No, pero además, la película, digamos, algo que no dijimos es que tiene una libertad creativa muy interesante y poco habitual. Esto que, sí, un poco lo decíamos, esto de ir saltando también de guión al montaje, del montaje al rodaje. O de una historia sobre un rodaje a contarte una trama sobre los jesuitas y sobre Leandro Enealem. Aparece Leandro Enealem y unas ruinas jesuitas y un, un director de cine negociando con los jesuitas para, bueno, es una tiene mucha frescura y digamos es honesta la peli, sí, me parece. Sí, está bueno. poco forzado eso, Y con este apoyo nada más, estamos hablando de un apoyo de 20 sí, mil por, dólares nada, de eso. Sí, está acá, hecha entre amigos. Yo le quería preguntar, siempre les quiero preguntar a los muchachos de Pampero, ¿cómo hacen con tan poca plata? Pero bueno, quedará para otra charla. Bueno, estarán lavando plata, algo de eso. Imagina. Bueno, yo no vi nunca ninguna otra de Pampero, no sé. Dígame algún video. Tenés que ver. Historias extraordinarias, balnearios. Castro. No, Castro. Sí, Balnearios, Castro, Ostende. Ostende, me llegó algo de Ostende una vez. El estudiante no es de ellos, pero ellos estuvieron relacionados de alguna manera. De alguna manera sí, o alguna sociedad ahí, no sé bien cómo. Pampero Film. Pero bueno, son toda una serie de directores que esto es esto que hablábamos, que producen por afuera de lo que es el Instituto de Cine. Y algunos con una postura más radical de decir me importa un huevo el fomento, yo filmo así, y otros como Alejo que se prestan a este debate de decir, bueno, cómo hacemos para que el Inca contemple este modo de producción, ¿no? Claro. Sí, bueno, me llevan a ir al cine, viejo. Sábado y domingo, decían, en el Malva a las 8 de la noche, domingo, un poquito más tarde, ahí estoy mirando la programación de Bama, que sí, acá está, claro, dando vueltas, domingo. Muy bien, señores, día miércoles se termina esto, mañana momento musical con el señor Tomás Leao Cavado, y este viernes posiblemente tengamos acá un invitado, toque algunos temas, la vuelta de algún telemarketer, ya estaremos ahí cerrando la semana. Esta semana que abre noviembre, nuestro último mes. ¿Es verdad que el último viernes vienen los Rolling Stones al asado? Y el último viernes parece que vienen los Rolling Stones solamente al asado, no se van a quedar al aire. Pero bueno, ¿qué va a hacer? No entra. Dicen que Keith Richards se come media res, solo, de bajón. Cuando viene acá. Pero bueno. Y a Jagger, no, a Jagger, bueno, sí. La molleja. Campana dice que le gustan los chinchulines. A mí me parece que. Es vegetariano, le gusta todo lo que no tenga hueso. Bueno, 18 y 8 minutos y ya nos tenemos que ir con este chiste soez y chabacano. Gracias a todos, esto fue Todos los Días un Poco. Adiós, hasta mañana a 5 de la tarde. Chao.